Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de la unidad y las consecuencias de la caída. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Interesante los sucesos que van a pasar después del capítulo 3. Va a haber alguna situación especial, va a haber un diluvio, qué terrible. Estoy pensando ahora en Génesis capítulo 11, porque se produce más desunión en lo que Dios quería y Satanás está trabajando arduamente en bueno, esto. Bueno, es bueno que recordemos que el deterioro fue bastante rápido, podríamos decir, porque el pecado trajo una cantidad de consecuencias, tanto así que Dios tuvo que tomar la decisión de destruir aquello que había creado por causa de que ya la tierra no podía más con lo que estaba aconteciendo. Entonces, para no perderlo todo, el Señor finalmente destruyó a aquellos que, dice la Escritura, cuyo pensamiento era de continuo solamente al mal. Claro. Entonces ahí viene el diluvio y se salva solamente Noé y su familia. Y sí, comienza una nueva. Y luego de eso comienza nuevamente, fíjate, comienza nuevamente esa separación de Dios, porque en lugar de haberse acercado más a Dios, lo que pensaron fue en construir una torre que les salvara de un posible diluvio. Pero además querían hacerse un nombre, o sea, querían tener fama, no sé. Entonces, eso trajo como consecuencia la Torre de Babel y tuvo el Señor que tomar otra decisión, claro, que lo separó. La Biblia lo dice de esta manera, mira. Dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Sí. Ahora, fíjate que está hablando de que de alguna manera se estaba manteniendo la unidad en, por lo menos en el idioma, en el lenguaje. Pero dice, aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea, una llanura significa que está planito. Claro que sí. Extraordinario. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos. Fíjate cómo aparecen aquí algunos términos que no son nuevos de improviso. Uno dice, ¿de dónde saldría la palabra ladrillo? ¿Cómo lo hicieron? O sea, eran muy inteligentes en realidad las personas de esta época. ¿Y por qué? Generalmente nosotros pensamos que nosotros somos los inteligentes. Claro, hay muchas porque cosas tenemos que metidos aparecen en la acá. Cabeza, todavía tenemos metidos en la cabeza el asunto del hombre primitivo, de aquel hombre que no sabía, que empezó recién a aprender, que hacer el fuego. Claro, resulta entonces, que aquí en los inicios ya vemos una generación con mucho mucho conocimiento, ladrillo. Me imagino el coeficiente intelectual de Adán y Eva. Claro, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, fíjate, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, o sea, pareciera que antes lo trabajaban así, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, y aquí, a ese lo que tú habías comentado, se comienza a edificar una torre. ¿Para qué era la torre? Dios había dicho, después del diluvio, no voy a destruir la tierra con agua nuevamente. Y por lo tanto, voy a colocar una señal, claro, que los va a recordar siempre. O sea, la lluvia continuó después, pero no con la intensidad de un diluvio, pero el arco iris le iba a recordar que no. Y ellos dicen, no te creemos eso, Señor. Eso es lo que están diciendo. No importa que estés dando la señal del arco iris, vamos a hacernos una ciudad, vamos a hacer una torre que llegue al cielo, y cuando Dios mande nuevamente el diluvio, nosotros nos arrancamos arriba. Estoy pensando cuán grande tendría que haber sido la cima de esta torre para que entraran todos. Y además, tendría que haber sido mucho más alta que todos los montes, porque dice que cubrió los montes el diluvio. Claro. Entonces, o sea, la verdad que están tratando de buscar las soluciones humanas que siempre uno a veces busca, y cuando se siente desesperado busca a quien debe buscar primero, que es a Dios. Y aquí se separaron, se produce una desunión realmente terrible porque descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La porfía del hombre permanece en el tiempo, a pesar de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha advertido. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces? Y volvemos a encontrar aquí una expresión bien interesante. Dice, ahora pues, descendamos. Vuelve a aparecer en plural, ¿eh? Interesante. Sí. La divinidad completa mirando al ser humano y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y no sé si alguna vez tú has trabajado de ayudante de un carpintero, de un constructor o de un maestro. Es bien difícil que si tú no hablas bien el idioma, puedas entender lo que te pide. Yo estoy pensando, si nos acercamos más a una cosa muy, muy delicada, por ejemplo, el médico que está operando, están las personas que le ayudan, el arsenalero, ¿cierto?, la enfermera, todo ahí, y él pide algo. Y eso está tan rápido que se lo entregan, pero se lo entregan preparado. Imagínate que no lo entiende, le va a hacer otra cosa. ¡Qué confusión se produjo! Y justamente Dios produce esto para que no logren sus planes, porque iban a ser de todas maneras nefastos esos planes que ellos estaban haciendo. Es interesante saber también dónde ocurrió esto, dice la tierra de Sinar, lo que hoy es Irak Meridional. Allí ese es el lugar donde estuvo. Es interesante a lo mejor poder visitar el lugar y pensar de que por ahí fue donde empezó todo esto. Ahora, fue allí en Mesopotamia, una región densamente poblada así con la arqueología. Y entre estos pueblos estuvieron los sumerios, a quienes se les atribuye haber inventado el arte de escribir en tabletas de arcilla. Ellos edificaron casas bien construidas y fueron maestros en la producción de joyas, herramientas y utensilios para el hogar. Todo esto es lo que ha encontrado la arqueología. Y allí fue precisamente donde se construyó esta Torre de Babel. Y donde se produjo también la confusión de lenguas. Ahora uno podría hablar un poquito de lo que es la creación y la evolución. Fíjate que aquí nos habla de que el mundo no es tan grande como o de tanto tiempo como algunos lo dicen, millones de años, sino que no tiene mucho más de lo que te está contando aquí, 6.000 años de vida. Y en eso había crecido mucho, pero también había crecido la separación de la obediencia a Dios, tan cercano a la creación, fíjate, y se produce no solamente desunión, sino separación. Y fueron distribuidos por todo el mundo, ¿no es cierto?, por todo lo habitable que había, y se juntaron por el lenguaje. Si tú te entendías, te juntabas con ese, hay que haber sido terrible eso. Yo no sé si las familias se separaron también, pero ahí estábamos. Yo creo que en relación a la familia, a lo mejor el Señor no llegó a separar las familias. Sino porque era su plan. Claro, entonces, pero tuvieron que separarse porque no se entendían y ahí ellos poblaron la tierra. Ahora, pensemos por un momento, las ciudades no estaban en el plan de Dios. Entonces, todo esto ha surgido de acuerdo con la visión del hombre, lo que el hombre ha hecho sin considerar la voluntad de Dios. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ayudar a subsanar las divisiones étnicas, culturales y lingüísticas que nos perjudican incluso dentro de la iglesia? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.